El conocimiento comestible, la transferencia química de la memoria, introducción. Todos nos fascina la memoria, y casi todos tenemos la sensación de que preferiríamos que la nuestra fuese un poco mejor. La memorización de las frases de un guión o de la tabla de multiplicar es el tipo de trabajo duro que a la gente le gusta evitar. Ese lento crecimiento de la experiencia que confundimos con sabiduría parece ser una acumulación gradual de recuerdos a lo largo de la vida. Si nos fuese posible transmitir nuestros recuerdos directamente, podríamos usar nuestras capacidades creativas desde una corta edad sin tener que perder años levantando primero los cimientos. Entre finales de los años 50 y mediados de los 70 empezó a dar la impresión de que quizá un día seríamos capaces de ir llenando nuestra memoria sin tener que realizar el esfuerzo que ello habitualmente requiere. La razón fueron los experimentos de James UVMC con Nelly, después, de George Ungar sobre la transferencia química de la memoria en los gusanos y las ratas. Si los recuerdos están codificados en moléculas, entonces, en principio, debería ser posible transferir las obras completas de William Shakespeare a la memoria mediante la ingestión de una píldora, dominar la tabla de multiplicar gracias a una inyección intravenosa o hablar con fluidez una lengua extranjera porque nos la hubiesen depositado bajo la piel, tragarse el diccionario, tendría un significado del todo nuevo. MC Connell y Ungar creían haber mostrado que los recuerdos se almacenan en sustancias químicas que podían transferirse de un animal a otro. Creían haber mostrado que las sustancias asociadas a los recuerdos podían extraerse del cerebro de una criatura y administrarse a una segunda con efectos benéficos. Si se había amaestrado a la primera para efectuar una tarea, dar la vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha en un callejón para obtener comida, por ejemplo, la segunda sabría cómo llegar a esta sin necesidad de que se la adiestrase, o, por lo menos, con un amaestramiento menor que el usual. Cabría decir que el segundo animal saldría con una cabeza de ventaja respecto a los que no se hubiesen beneficiado de la sustancia asociada a la memoria. www.lectulandia.com, página 12. Gusanos. MC Connell hizo sus primeros experimentos con planerias, un tipo de gusano plano. Les enseñó a que se contrajesen en respuesta a la luz. Encendía una luz brillante sobre ellas mientras nadaban por el fondo de un canalillo, y les daba una pequeña descarga para que se arqueasen, no, encogiesen. Acabaron por aprender a asociar la luz con el calambre, así que empezaron a encogerse cuando sobre ellas se encendía una luz, les diesen o no una descarga. Se consideraba a los gusanos que se encogían en respuesta a la luz sin más, sin que hubiese descarga, gusanos, amaestrados. MC Connell describió los experimentos así: imagínese un canalillo de plástico, de unos 30 centímetros de largo y sección semicircular, lleno de agua de estanque. En cada extremo hay unos electrodos metálicos conectados a una fuente de energía. Sobre el canalillo hay dos bombillas eléctricas, y por él se desplaza arriba y abajo un solo gusano plano. Enfrente del aparato se sienta el experimentador, con la vista puesta en el gusano y las manos en dos conmutadores. Cuando el gusano se mueve suavemente en línea recta por el fondo del canalillo, el experimentador enciende las luces durante 3 segundos. En el momento en que las luces llevan 2 segundos encendidas, el experimentador aplica durante 1 segundo una descarga eléctrica, que atraviesa el agua y hace que el gusano se contraiga. El experimentador toma nota del comportamiento del gusano durante el periodo de 2 segundos que sigue a que las luces se enciendan y antecede al principio de la descarga. Si el animal practica un movimiento de giro apreciable o se contrae antes de que la descarga empiece, ello se anota como una reacción correcta o condicionada. MC Connell, 1962, p. 42. Esto parece bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta los detalles desde el principio. Las planerias encogen sus cuerpos y giran la cabeza de tiempo en tiempo aun cuando se las deje solas. Se encogen también en respuesta a muchos estímulos, la luz brillante entre ellos. Para amaestrar a los gusanos, MC Connell tuvo primero que descubrir qué nivel de luz era suficientemente alto para que lo percibiesen, pero no tanto que les hiciera contraerse sin que hubiese una descarga eléctrica. Como el comportamiento del gusano cambia según el momento y de gusano en gusano, en vez de toparnos con un sí o un no inequívocos nos vemos inmediatamente abocados a la estadística. Y lo que es peor, la eficacia del amaestramiento con descargas depende de que el gusano no esté encogido en el momento en que las sufra. A un gusano que ya esté encogido no le queda respuesta alguna que dar a la luz y a la descarga, y por lo tanto su régimen de amaestramiento no progresa cuando se le administra el estímulo. Resulta, pues, que para amaestrar bien a los gusanos hay que observarlos cuidadosamente y propinarles el estímulo solo cuando estén nadando en calma. Todos estos aspectos del adiestramiento de gusanos requieren habilidad. MC Connell y sus ayudantes desarrollaron la suya lentamente durante un tiempo. Cuando MC Connell emprendió sus experimentos en los años 50, halló que si amaestraba a los gusanos con 150 emparejamientos de luz y sacudida se obtenía un porcentaje del 45% de 3 www.lectulandia.com, página 13. Encogimientos en respuesta a la luz sola. En los años 60, cuando él y sus colaboradores ya tenían mucha más práctica, el mismo número de emparejamientos producía un porcentaje de respuestas del 90%. A mediados de los años 50 probó a cortar los gusanos amaestrados por la mitad. La planaria puede regenerarse a partir de cada mitad de un espécimen partido y volver a ser un gusano completo. M.C. Connell tenía interés en saber si los gusanos que se regeneraban a partir del fragmento frontal, donde se hallaba lo que se tenía por cerebro, retendrían el amaestramiento. Y así era, pero la verdadera sorpresa fue que los que se habían regenerado a partir de la mitad trasera, carente de cerebro, lo hacían igual de bien, si no mejor. Esto sugería que el amaestramiento, en vez de concentrarse en el cerebro, se distribuía de alguna manera a lo largo de la planaria. Empezó a aflorar la idea de que el amaestramiento quizás se almacenase químicamente. M.C. Connell intentó transferirlo injertando partes de gusanos adiestrados en especímenes a los que no se había amaestrado, pero estos experimentos tuvieron poco éxito. Algunas planerias son caníbales. M.C. Connell probó a continuación a alimentar con porciones, finamente troceadas, de gusanos amaestrados a los hermanos y hermanas no sometidos aún al experimento, y halló que la probabilidad de que los que habían ingerido carne amaestrada reaccionasen a la luz solar era alrededor de 1/2 mayor de lo que habría sido de no haberla ingerido. Se dieron a conocer estos experimentos alrededor de 1962. Por entonces, la idea de que la memoria podía transferirse por medios químicos era la fuerza que impulsaba los experimentos. Discusiones sobre los experimentos con gusanos, el trasplante frente a la transferencia química, la idea de que se podían transferir el amaestramiento o la memoria por medios químicos levantó una considerable controversia. Un contraargumento consistía en aceptar que el amaestramiento se transfería de gusano a gusano, y arguir, sin embargo, que ello no era muy importante. El sistema digestivo de la planaria es muy diferente del que tienen los mamíferos, no descompone el alimento en componentes químicos menores, incorpora grandes componentes del material ingerido en el cuerpo. Dicho sea sin mucho rigor, pudiera ser que los gusanos con los que no se había experimentado no absorbieran sustancia de la memoria, sino que hubiesen recibido, implantes, de gusanos amaestrados, bien trozos de cerebro, bien de alguna otra estructura de memoria distribuida. Esto sería interesante, pero no implicaría que la memoria fuese un fenómeno químico y, en www.lectulandia.com, página 14, cualquier caso, carecería probablemente de importancia para nuestro conocimiento de la memoria de los mamíferos. La respuesta de M.C. Connell a esto fue concentrarse en la que él creía que era la sustancia de la memoria. Acabó por inyectar ARN extraído de criaturas amaestradas en gusanos no sujetos previamente a experimentación, y sostuvo que había obtenido un éxito considerable. Sensibilización frente a amaestramiento. Otra línea de ataque se basaba en el argumento mucho más básico de que las planerias eran demasiado primitivas para que se las pudiera amaestrar. Según esta línea de razonamiento, M.C. Connell se había engañado al pensar que había amaestrado a los gusanos para que reaccionasen ante la luz, lo único que había hecho era aumentar su nivel general de sensibilidad ante cualquier estímulo. Si se transfería algo de gusano a gusano, era una sustancia sensibilizadora y no algo que transportase un recuerdo específico. Es difícil replicar a este argumento porque es probable que cualquier tipo de régimen de adiestramiento incremente la sensibilidad. El amaestramiento se lleva a cabo, emparejando, la exposición a la luz con una sacudida eléctrica. Una forma de contrarrestar la hipótesis de la sensibilización consiste en someter a los gusanos al mismo número de sacudidas y destellos de luz, pero en un orden aleatorio. Si la sensibilización es el efecto principal, los gusanos sujetos al patrón aleatorio de sacudidas y destellos de luz deberán encogerse en respuesta a la luz sola con la misma probabilidad que los sometidos a emparejamientos de estímulos ordenados correctamente. Si lo importante es el amaestramiento y no la sensibilización, los gusanos amaestrados lo harán mejor. De nuevo, parece sencillo. Y, en realidad, M.C. Connell y otros, criadores de gusanos, encontraron una diferencia significativa entre los gusanos amaestrados y los sensibilizados, pero este fenómeno es difícil de repetir porque el amaestramiento es cosa de práctica habilidosa. Como se ha explicado antes, para conseguir un buen amaestramiento hay que observar a los gusanos muy estrechamente y aprender a discernir cuándo tienen la tranquilidad necesaria para que una descarga produzca un progreso del adiestramiento. Amaestradores diferentes podrían obtener resultados muy distintos por mucho que intentaran repetir los experimentos ateniéndose a lo especificado. Para el crítico, la afirmación de que un resultado pobre es la consecuencia de una pobre técnica de amaestramiento, en concreto, de la incapacidad de entender a los gusanos, suena como una excusa ad hoc. Decir que solo ciertos técnicos entienden a los gusanos lo suficientemente bien como para obtener un resultado suena a argumento sumamente anticientífico. Los críticos piensan siempre que la aseveración de que solo ciertas personas pueden obtener los resultados, el argumento de la www.lectulandia.com, página 15, mano de santo, como podría llamársele, es una prueba prima facie de que está pasando algo incorrecto. Y hay muchos casos en la historia de la ciencia donde un experimentador con, se suponía, Mano de Santo ha resultado ser un fraude. Sin embargo, la existencia de experimentadores especialmente habilidosos, ese que es el único capaz en todo el laboratorio de efectuar una extracción o de tomar una medición delicada, está también ampliamente demostrada. En el campo de la farmacología, por ejemplo, se recurre a menudo a la bioevaluación. En una bioevaluación se determina la existencia y cantidad de una droga a partir de sus efectos en materia viva o en organismos enteros. En cierto sentido, la medición del efecto de varios extractos de cerebro en los gusanos y en las ratas podría ser visto como una bioevaluación más que como un experimento de transferencia. Sin embargo, la bioevaluación es una técnica que tiene la fama de ser potencialmente difícil de transferir de un grupo de científicos a otro porque requiere demasiada maña y práctica. Cuesta mucho, pues, distinguir la mano de santo de la adocidad, problema que es particularmente notorio en este campo. Sin duda, no siempre son apropiadas las acusaciones de falta de honradez. Por este tipo de razones, la discusión entre M.C. Connell y sus críticos pudo dilatarse, y alcanzó su cenit en 1964 con la publicación de un suplemento especial de la revista Animal Behavior, donde se abordaba la polémica. En ese momento habría sido difícil decir quién iba ganando, pero estaba claro que la afirmación de M.C. Connell de que el amaestramiento de gusanos requería una habilidad especial se había vuelto un poco más aceptable. Variables que confunden y reproducibilidad se podía tomar la sensibilización como una variable que se prestaba a confusión, y los críticos propusieron unas cuantas más. Por ejemplo, las planerias producen una mucosidad a medida que se deslizan. Los gusanos nerviosos prefieren nadar por áreas donde encuentren la mucosidad de gusanos que las hayan frecuentado. Un gusano no sujeto previamente a experimentación que nade por un callejón con dos carriles preferirá seguir naturalmente el camino que con mayor fuerza esté marcado por la mucosidad de los gusanos que hayan pasado por allí con anterioridad. Si el callejón se ha usado para el amaestramiento, la ruta preferida será la que los gusanos amaestrados hayan empleado más a menudo. Por lo tanto, los gusanos no sujetos con anterioridad a experimentación a lo mejor preferirán seguir a sus análogos amaestrados no a causa de la transferencia de sustancia alguna, sino por los rastros de mucosidad que se hayan dejado antes. Incluso en el caso de un gusano solo, pudiera ser que el desarrollo de una preferencia por, digamos, los giros a la derecha fuese más la consecuencia de un rastro de mucosidad autorreforzado que una reacción condicionada. 3ubs.lectulandia.com, página 16. Una vez se ha puntualizado esto, hay una serie de remedios. Por ejemplo, pueden fregarse los canalillos entre sesión y sesión, si bien nunca queda demasiado claro cuándo se ha fregado lo suficiente, o emplearse regularmente canalillos nuevos. Un crítico observó que no se descubría aprendizaje alguno cuando los canalillos se limpiaban adecuadamente, pero M.C. Connell, a resultas de investigaciones posteriores, sostuvo que no se podía amaestrar a los gusanos como es debido en un ambiente limpio. Señaló que los gusanos no se sentían a gusto en un ambiente que, desprovisto de mucosidad, dejaba de serles familiar. Un exceso de higiene impedía que los experimentos saliesen bien. Puede uno imaginarse fácilmente la naturaleza de la discusión entre M.C. Connell y sus críticos acerca de los efectos de la mucosidad. Al final, esta parte de la discusión se zanjó, a satisfacción, al menos, de M.C. Connell, cubriendo las superficies de amaestramiento con mucosidad de gusanos que no tomasen parte en el experimento. Así se hacía que los canalillos y los callejones fueran confortables para los sujetos experimentales sin que con ello se reforzase ningún comportamiento en particular. Todas estas discusiones llevan tiempo, y no siempre resulta claro para todos qué ha quedado bien establecido en un momento dado. Esta es una de las razones por las cuales estas controversias se alargan tanto tiempo a pesar de que la lógica de los experimentos parece clara y simple. Recuérdese, además, que todo experimento requiere un gran número de pruebas y un análisis estadístico. La magnitud de los efectos finales suele ser pequeña, así que no siempre está claro que sea probado. El que los resultados de M.C. Connell pudieran ser reproducidos por otros, o que se pudiese decir de ellos que eran reproducibles, dependía de un acuerdo común acerca de cuáles eran las variables importantes del experimento. Y hemos hablado de la necesidad, desde el punto de vista de M.C. Connell, de entender y manejar con habilidad a los gusanos. En su propio laboratorio, la formación de los criadores de gusanos, por un científico con experiencia requería semanas de prácticas. Había que aprender a no apretar demasiado a los gusanos. En sus propias palabras, hay que tratarlos tiernamente, casi con amor. Parece seguro que la variabilidad del porcentaje de éxitos de un laboratorio a otro se debe, al menos en parte, a las diferencias entre las personalidades y experiencia previa de los distintos investigadores. M.C. Connell, 1965, p. 26. Como se ha explicado, desde el punto de vista de los críticos esta era una de las excusas de M.C. Connell ante la manifiesta irreproducibilidad de su trabajo. El efecto de la mucosidad era otra variable citada tanto por quienes defendían la idea como por quienes la criticaban, unos y otros a su manera, diferente en cada caso. A medida que una controversia científica se va desarrollando, hacen acto de presencia nuevas variables que podrían afectar a los experimentos. Para quienes proponen la idea debatida, son nuevas explicaciones de por qué les cuesta tanto sacar adelante los experimentos a quienes carecen de práctica. Para los críticos, no son más www.lectulandia.com, página 17, que excusas de las que echar mano cuando otros no logran reproducir los hallazgos originales. En el caso de los experimentos con gusanos, se citaron en un momento u otro hasta 70 variables que explicaban las discrepancias en los resultados experimentales. Entre ellas estaban, la especie y el tamaño de los gusanos, cómo se los alojaba mientras no estaban sujetos al amaestramiento, a oscuras o con luz, el tipo de alimentación, la frecuencia del amaestramiento, la temperatura y composición química del agua, la intensidad de la luz, su color y duración, la naturaleza de la descarga eléctrica, la forma, intensidad, polaridad, etc., del pulso, el horario de comidas de los gusanos, la estación del año, la parte del día en que se los amaestraba. Hasta la presión barométrica, la fase de la luna y la orientación del canalillo de amaestramiento con respecto al campo magnético terrestre se citaron en una ocasión u otra. Había así un amplio margen para la acusación y la contraacusación, para contraponer la habilidad y la adocidad. Cuanto mayor es el número de variables potenciales, más cuesta decidir si un experimento reproduce de verdad las condiciones de otro. El prontuario del criador de gusanos M.C. Cornell no era un científico corriente. Lo que la gente está dispuesta a creer no depende tanto de lo que un científico descubra, sino de la imagen que presente de su trabajo. M.C. Cornell no respetaba las convenciones científicas, y con ello no se hizo ningún favor. Entre sus acciones poco ortodoxas estuvo la fundación, en 1959, de una revista titulada The Wurmbrunner's Digest, el prontuario del criador de gusanos. Decía que esa era la manera de cortar la enorme cantidad de correo que recibía a partir de sus primeros trabajos sobre los gusanos, pero el Digest publicaba también viñetas y parodias científicas. Irónicamente, una de las desventajas de los experimentos con gusanos era el que pareciesen tan sencillos. Por ello, muchos experimentadores, incluidos estudiantes de bachillerato, intentaron por sí mismos las pruebas de transferencia. Esos estudiantes de bachillerato eran los que abrumaban a M.C. Cornell con peticiones de información e informes de sus resultados. La respuesta de M.C. Cornell fue un boletín que se convirtió en The Wurmbrunner's Digest. No es necesariamente bueno que los estudiantes de bachillerato repitan los experimentos de uno, porque eso hace que parezca que estos carecen de gravitas. Y lo que es peor, hace que sea aún más difícil de lo usual el separar el trabajo científico serio y competente del chapucero o incompetente. Ciertamente, no es una buena idea fundar un boletín, de chiste, si lo que se quiere es que el propio trabajo sea tomado en serio. En 1967 la revista se dividió en dos mitades, cuyas tapas iban juntas, la segunda www.lectulandia.com, página 18 mitad recibió el nuevo título de The Journal of Biological Psychology. Esta revista tenía un tratamiento más corriente, y los artículos se revisaban. La idea era que los trabajos más serios apareciesen en la parte final, revisada, de la revista, y el material del boletín de broma se reservase para la mitad del Digest. La analogía entre la revista y las mitades anterior y posterior de los gusanos regeneradores no se les escapó ni a M.C. Cornell ni a quienes contribuían a su revista. ¿Qué extremo contenía el cerebro? The Journal of Biological Psychology, por mucho que estuviera sometido a revisión, nunca obtuvo toda la respetabilidad de una publicación científica ordinaria. ¿Cómo? Con el de Wurmbrunner's Digest enseñándoles al mismo tiempo el trasero a las convenciones científicas en cada número. Un cierto número de resultados de M.C. Cornell se publicaron en The Wurmbrunner's Digest / The Journal of Biological Psychology. Los científicos, por ello, no sabían cómo tomárselos. Dicho de otra manera, cualquier crítico que estuviera decidido a no tomarse en serio el trabajo de M.C. Cornell tenía una buena excusa para no hacer caso de sus aseveraciones si solo las veía publicadas en la propia revista de M.C. Cornell, cuya autoridad no era lo que se dice indiscutible. En la competición entre las aseveraciones científicas, la manera en que se presenten es tan importante como el contenido. La comunidad científica tiene sus ceremonias y sus particulares tradiciones heráldicas. Quizá los símbolos sean diferentes, en vez de leones dorados y unicornios rampantes, el pelo desaliñado de Albert Einstein y el acento de Brooklyn de Richard Feynman, pero la división entre la adecuación científica y la excentricidad es firme, aunque solo la pueda distinguir el ilustrado. Mucho de lo que M.C. Cornell hacía caía en el lado equivocado de la raya. El final de la controversia de los gusanos alrededor de mediados de los años 60, cuando M.C. Cornell empezaba a dejar sentado, si no que se podía demostrar el fenómeno de la transferencia, sí que se podía amaestrar a los gusanos, los ánimos se enconaron de tal manera que algunas de las primeras discusiones parecían insignificantes. La culpa la tuvieron unos experimentos que daban a entender que podía hallarse el fenómeno de la transferencia en los mamíferos. Algunos de los críticos más agudos de M.C. Connell habían arguido que el aprendizaje de las planerias era imposible, otros que no se había demostrado completamente. Podemos estar seguros de que el motivo de los contundentes ataques contra el aprendizaje era la importancia del fenómeno de la transferencia. Con la aparente demostración de la transferencia en ratas y ratones, las objeciones contra el aprendizaje de las planerias se vinieron abajo. Las ratas y los ratones son animales de laboratorio a los que se está acostumbrado. No hay duda alguna de que pueden aprender, ni la hay tampoco de que para que aprendan hay que manejarlos con www.lectulandia.com, página 19. Cuidado. Es bien sabido que los técnicos que se encargan de las ratas en los laboratorios de psicología y biología deben ser hábiles en su trabajo. En cuanto los experimentos con gusanos se vieron a la luz refractada por los experimentos posteriores con ratas, pareció enteramente razonable que los gusanos pudiesen aprender. Quienes creían en los resultados de M.C. Connell insistieron en ello, como se ve en la siguiente cita de dos experimentadores: parece paradójico que cuando criamos ratas, manejamos nuestros sujetos, especificamos de qué linaje proceden, los amaestramos en cajas insonorizadas y especificamos un gran número de factores que, todos juntos, nos dan un resultado al que llamamos aprendizaje. Las planerias, por el contrario, son arrojadas a un canalillo, se les da un estímulo condicionado, y un estímulo no condicionado, y se espera que se comporten como una rata que aprende, Corning y Richie U., 1979, p. 129. Pero esta especie de Sierra y Decker solo llegó a parecer razonable a la mayoría más tarde. Solo vino a ser aceptable cuando a nadie le preocupaba ya mucho, la atención se había vuelto hacia el asunto, mucho más apasionante, de la transferencia del comportamiento entre mamíferos. Era un ataque contra la sabiduría recibida relativa a la naturaleza de la memoria mucho más importante. Mamíferos. Los primeros experimentos, los primeros anuncios de que se había conseguido la transferencia de memoria con mamíferos procedieron de cuatro grupos independientes entre sí, que trabajaron sin conocer unos las investigaciones de los otros. Los cuatro primeros estudios iban unidos a los nombres, en orden alfabético, de Fjerdingstad, Jacobson, Reinis y Ungar. Se realizaron todos ellos alrededor de 1964, y se publicaron en 1965. Fjerdingstad colocó las ratas en una caja de amaestramiento con dos callejones, uno iluminado y el otro a oscuras de acuerdo con una secuencia aleatoria. Se las dejaba sin agua durante 24 horas, pero recibían unas cuantas gotas si entraban en el callejón iluminado. Las inyecciones de extractos de cerebros amaestrados hacían que las ratas no adiestradas prefiriesen la caja donde sus afines amaestradas habían encontrado alivio a su sed. Jacobson enseñó a ratas hambrientas a asociar un chasquido con una recompensa alimentaria. Se consiguió, sostenía, transferir con inyecciones a las ratas que no habían sido amaestradas la asociación de los chasquidos con la comida. Reinis enseñó a las ratas a tomar comida de un dispensador durante el periodo en www.lectulandia.com, página 20, que se administraba un estímulo condicionado, bien una luz, bien un zumbido. También se pudo, parecía, transferir esta expectativa con inyecciones. El laboratorio de M.C. Connell se puso también a trabajar con ratas a mediados de los años 60, pero, a largo plazo, el experimentador con mamíferos más importante fue George Ungar. El primer paso de Ungar fue mostrar que la tolerancia a la morfina podía transferirse. A medida que un animal se acostumbra a una droga, se necesitan dosis mayores para producir los mismos efectos en su comportamiento. A esto se le llama tolerancia a la droga. Ungar estirpó los cerebros de 50 ratas con tolerancia e inyectó un extracto a ratas que no habían sido expuestas a la droga. El resultado, comunicado en 1965, era que al parecer la tolerancia se transfería. Si ello ha de tomarse como una transferencia de aprendizaje no está claro. Cabe pensar, como se ha explicado antes, que Ungar hizo, más que un experimento sobre la transferencia del aprendizaje, un complicado bioensayo. La importancia de esta consideración quedará más clara en su debido momento. Ungar pasó a continuación a intentar la transferencia de la habituación. Exponía ratas al sonido intenso de una campana hasta que se acostumbraban a él y dejaban de exhibir la reacción de sobresalto usual. La habituación también podía transferirse, parecía, mediante la inyección de un extracto de cerebro. Llama la atención que Ungar no transfiriese la habituación a las ratas, sino de las ratas a los ratones. Primeras reacciones. Es importante hacerse una idea de la naturaleza de las primeras reacciones a estos resultados extraños y heterodoxos. Las siguientes son de 1966, justo tras la aparición de los primeros resultados sobre mamíferos. Es probable que parte del vigor de la reacción se debiese a la asociación con los experimentos precedentes con gusanos. Un científico contó que en cuanto se presentaba en el bar veía que la gente se apartaba de él. Otros dieron cuenta de reacciones similares a la exposición de los resultados sobre la transferencia en los congresos científicos. Las reuniones privadas nocturnas sacaban a la superficie todas las objeciones emocionales, profundamente sentidas, que, por razones que me es difícil entender y analizar, plantean algunas personas a la idea en su integridad. Esto es particularmente manifiesto tras unas cuantas copas. Me quedé de piedra. Quizás sea demasiado fuerte decir que la gente era brutal, pero mezquina sí que era. Me llevó un rato darme cuenta de que había hollado suelo sagrado. No era más que un, ¿por qué no hiciste esto?, ¿por qué no hiciste lo otro? Todo eran acusaciones. Fue una de esas veces que ves a todos los que de verdad cortan el bacalao en una ciencia a piñados, en una habitación llena de humo, intentando decidir qué era lo que estaba bien. Recuerdo esa reunión especialmente porque al final de la velada quienes habían obtenido resultados positivos les decían a los que habían obtenido resultados negativos que eran totalmente incompetentes y no sabían cómo llevar un 3ubs.lectulandia.com, página 21 experimento, y quienes habían obtenido resultados negativos les decían a los que habían obtenido resultados positivos que eran un fraude. Que estaban falsificando los datos. El trabajo más importante de George Ungar, las investigaciones más conocidas de Ungar empezaron en 1967. En esos experimentos las ratas escogían si entraban en una caja iluminada o en una caja a oscuras. La preferencia natural de las ratas era la caja a oscuras, pero cuando entraban en ella se quedaban encerradas y la rejilla eléctrica del suelo les daba, durante 5 segundos, una descarga eléctrica. Las ratas aprendían muy deprisa a evitar la caja apagada, pero Ungar realizó con sus ratas 5 pruebas al día, durante 6 u 8, para que fuera seguro que en sus cerebros se producía una buena ración de la sustancia química del miedo a la oscuridad. Tras el adiestramiento se mataba a las ratas y se preparaba un extracto de sus cerebros, que se inyectaba a ratones. A estos se les ponía a prueba en el mismo aparato. Al medir la proporción de tiempo que pasaban en las cajas iluminada y apagada durante una prueba de 3 minutos, era posible decir si era más probable que los ratones a los que se había inyectado el extracto de cerebro de ratas amaestradas evitaran la caja oscura que los ratones a los que se había inyectado un extracto similar preparado con los cerebros de ratas normales. La reproducibilidad con mamíferos, como se ha explicado, la investigación entera con mamíferos recibió una contestación violenta, y se intentó tanto reafirmar como refutar sus hallazgos. Según el análisis de Ungar de las comunicaciones de experimentos publicadas entre 1965 y 1975, solo aproximado, y polémico, hubo 183 reproducciones positivas y 23 negativas, de acuerdo con el siguiente patrón, el análisis de Ungar de los experimentos de transferencia con mamíferos, 1965 a 1975. Este es un buen momento para recordar una característica de la ciencia que a menudo no se conoce bien. El número y el peso brutos de las reproducciones de experimentos no suelen bastar para persuadir a la comunidad científica de que crea en un hallazgo heterodoxo. En este caso, por ejemplo, uno solo de los experimentos 3ubs.lectulandia.com, página 22 negativos, uno que llevaron a cabo científicos influyentes, pesó más que el número mucho mayor de resultados positivos. Los científicos han de tener algún fundamento para creerse el resultado de un experimento, y esto es bastante razonable, como demostraremos a lo largo del libro, dada la habilidad que se requiere. Cuanto más heterodoxos sean los resultados de un experimento, tanto mejores serán las razones que se demanden. Entre las que se buscan a la hora de decidir si se cree o no un resultado están, otra vez, la reputación del científico y la respetabilidad de su institución. Lo cual, por supuesto, va aún con mayor fuerza contra el heterodoxo. Las cifras de Ungar muestran con claridad que la reproducción de experimentos no es un asunto que no tenga vuelta de hoja, y lo mismo vale para las conclusiones que los científicos saquen de ellas. Naturalmente, los resultados contrapuestos tenían el respaldo de razones también contrapuestas acerca de la competencia y la habilidad de los experimentadores. Veamos un ejemplo de a qué, sabían, estos problemas con algunas muestras del debate entre Ungar y el grupo de la Universidad de Stanford. El debate con Stanford. Stanford intentó reproducir el trabajo de Ungar con tanta exactitud como fuera posible. Se tenía la impresión de que en los experimentos de Ungar es evidente que se ha aislado algún material péptido, si este material, sea cual sea su estructura exacta o su estado de pureza, es verdaderamente capaz de transferir de manera específica un comportamiento aprendido a un animal receptor no adiestrado, el descubrimiento figurará entre los verdaderamente fundamentales de la biología moderna, Goldstein, 1973, p. 60. Pero obtuvieron resultados negativos. Inevitablemente, ello indujo a Ungar a señalar algunas diferencias marginales entre los experimentos de Stanford y el suyo a las que podría deberse el fallo. A continuación, pues, primero veremos que las dos series de experimentos fueron pareciéndose más y más a medida que el grupo de Stanford intentó reproducir cada detalle del trabajo de Ungar, y luego que los experimentos se desgajaron, de nuevo cuando se comunicó el inesperado resultado de Stanford. El jefe del grupo, Abraham Goldstein, pasó primero 3 días en el laboratorio de Ungar para asegurarse de que podría seguir con fidelidad los procedimientos publicados. En una publicación de 1971, su trabajo y el de sus colaboradores se describe como sigue: en los 3 meses siguientes realizamos sin éxito 18 experimentos con 125 ratas donantes y 383 ratones receptores salinos y de control. Hicimos entonces una prueba ciega con nuestros ratones empleando extractos de donantes adiestrados y de control proporcionados por el Dr. Ungar. A continuación enviamos a 100 de nuestros ratones a Houston, para probarlos como receptores en competencia con la cepa local. Finalmente seleccionamos, de todos nuestros experimentos, los ratones, de ambos sexos, que parecía que www.lectulandia.com, página 23 evitaban la caja negra más a menudo tras haber recibido los extractos. Se hizo que estos animales criaran, y la descendencia fue puesta a prueba como receptora. Teníamos la esperanza de seleccionar conforme a una capacidad receptora que pudiese estar bajo influencia genética. Los resultados de todos estos experimentos fueron negativos. Goldstein, Sian y Goldstein, 1971, p. 126. La colaboración con los laboratorios de Ungar en esa variedad de aspectos tenía por finalidad eliminar cualquier diferencia menor que pudiera haber entre los procedimientos de Stanford y los de Ungar. Stanford, como quedaba claro en esa misma publicación, intentaba dar lo mejor de sí misma con un espíritu abierto. No deberíamos despreciar la posibilidad de que el comportamiento adquirido se pueda transferir mediante extractos de cerebro solo porque los mecanismos propuestos parezcan fantasiosos, especialmente desde que varios laboratorios han publicado resultados confirmatorios. Goldstein et al., 1971, p. 129. Tras su fracaso, el tono del debate cambió. El grupo de Stanford sugirió que sus intentos, bastante exhaustivos, mostraban que debería haberse especificado más exactamente las condiciones para que la transferencia tuviera éxito. Pueden enunciar los investigadores con precisión las condiciones para realizar un examen de su experimento, con tanto detalle que unos científicos competentes, dondequiera que sea, puedan reproducir sus resultados. Nuestro propio y repetido fracaso podría despreciarse por no ser más que el trabajo chapucero de unos incompetentes si no fuera porque coincide con las experiencias que otros han publicado. Goldstein, 1973, p. 61. La diferencia entre los dos experimentos empezó a salir a la luz. Con referencia a la interpretación de un aspecto de los resultados, Goldstein y su equipo anotaron: como no pudimos estar de acuerdo con el Dr. Ungar en la interpretación de los resultados, no los incluimos aquí, pero él, presumiblemente, los publicará por su cuenta. Goldstein et al., 1971, p. 129. A esto, Ungar replicó: algunos de los parámetros más importantes se cambiaron arbitrariamente. Con certeza, eso se hizo no porque él no estuviera al tanto de nuestros procedimientos. Ungar, 1973, p. 312. Ungar afirmó además que el grupo de Stanford había eliminado una de las 3 cajas de nuestro dispositivo de pruebas, amaestrado a alguna de las donantes solo una vez y no 5, y usado una cepa de ratones diferente. Ungar, 1973, p. 309. Puso también reparos a la medida de la evitación de la oscuridad que el grupo de Stanford había empleado. En vez de presentar los resultados en función del tiempo que las ratas permanecían en la caja oscurecida, midieron la latencia. Se trata del tiempo que el ratón está en el aparato antes de que entre por vez primera en la caja oscura. Goldstein aseveró que había anotado que Ungar también empleaba las latencias, pero que siempre publicaba los datos en función del tiempo en la caja a oscuras. Pensé que era curioso, pues si las inyecciones inducían de verdad la conducta de evitación de la oscuridad, la latencia debería aumentar. Esto es lógica elemental. De hecho, la latencia es una medida común y aceptada de tales fenómenos de comportamiento entre los psicólogos experimentales. Sin embargo, Ungar no ha usado www.lectulandia.com, página 24 nunca la latencia. Goldstein, 1973, p. 61. Ungar replicó: en sus últimos comentarios, intenta justificar uno de estos cambios, el uso de la latencia como criterio de evitación de la oscuridad en lugar del tiempo total pasado en la caja oscura. Hemos mostrado empíricamente, y se lo hemos mostrado a él, que un número de ratones corre rápidamente a la oscuridad, pero se ir de inmediato y pasa el resto del tiempo a la luz, la latencia daría, por lo tanto, resultados que inducirían a error. Ungar, 1973, p. 312. Goldstein tenía la impresión de que el tiempo en la caja a oscuras sería probablemente sensible a otros efectos de comportamiento. Las posibilidades de que salga de la caja oscura un ratón receptor que, por ser hiperactivo, vague más serán mayores que las de que lo haga un animal pasivo. Goldstein, 1973, p. 61. Como se puede ver, Ungar y Goldstein disentían acerca de si se habían publicado detalles suficientes, de si ciertas diferencias entre el original y la reproducción eran importantes, y de lo apropiadas que eran diferentes mediciones del miedo a la oscuridad. Para Ungar, el trabajo de Goldstein se había apartado clara y significativamente de sus procedimientos. Estrategias competidoras en la medida en que la transferencia de la memoria era importante para los psicólogos, lo era sobre todo porque parecía ofrecer un instrumento de disección de la memoria. Para muchos psicólogos, la mayor esperanza era que esa técnica les permitiese separar algunos aspectos del aprendizaje. La naturaleza química precisa de las sustancias de la transferencia de la memoria fue para este grupo de importancia secundaria. En consecuencia, M.C. Connell observó, jocosamente, que por lo que a él se refería el material activo podría ser abrillantador de zapatos. M.C. Connell y otros psicólogos del comportamiento se esforzaron en hallar si se podían transferir químicamente de unos mamíferos a otros tendencias de la conducta relacionadas con la memoria. Cabía considerar que el miedo a la oscuridad era, más que algo específico que se había aprendido, una disposición general. La discusión sobre la especificidad tuvo en el caso de los gusanos una importancia comparable al debate de la sensibilización, pero en el caso de los mamíferos su relieve fue aún mayor. Lo apasionante sería que hubiese moléculas específicas relacionadas con recuerdos o conductas específicos. Para muchos, algo así era difícil de aceptar. Mucho más admisible era que las moléculas tuvieran un efecto no específico sobre el comportamiento que variase según las circunstancias. Supóngase, por ejemplo, que el efecto de la molécula de la memoria fuese, en vez de proporcionar al animal un recuerdo en particular, el de alterar su estado emocional. www.lectulandia.com, página 25 global. En ese caso, poner a un animal, al que se le hubiese inyectado pero no amaestrado, en las mismas circunstancias que había experimentado durante el adiestramiento su compañero muerto, en una situación donde tuviera que optar, digamos, entre la luz y la oscuridad, debería provocar en él la misma respuesta que se había inducido durante el amaestramiento, la elección de la luz. En circunstancias diferentes, sin embargo, el efecto podría ser completamente distinto, por ejemplo, si al animal que recibía la inyección se le daba a escoger entre cajas rosas y azules, a lo mejor se provocaría que se mordiese la cola. Si la transferencia no consistía nada más que en eso, jamás habría una píldora de las obras completas de William Shakespeare. M.C. Connell quería hallar si se podía transferir lo que los psicólogos considerarían un aprendizaje de grado A. Cabe decir que a M.C. Connell le movía el probar que era posible algo del estilo de que las obras de Shakespeare existiesen en forma química. A fin de poder mostrar un aprendizaje de grado A, M.C. Connell y otros experimentadores enseñaron a ratas tareas más complicadas, como escoger el girar a la izquierda o a la derecha en un callejón para conseguir comida. Estos experimentos se hicieron a finales de los años 60. Pareció que era posible transferir tareas de discriminación, semejantes a estas tanto entre ratas como entre otros animales, gatos, peces de colores, cucarachas y mantis religiosas. También se vio un cierto grado de transferencia entre especies. Al contrario que M.C. Connell, Ungar era por formación farmacólogo, y le interesaba mucho más una estrategia bioquímica. Es decir, quería aislar, analizar y sintetizar moléculas activas. Para Ungar lo importante era hallar algún efecto de transferencia reproducible y estudiar la sustancia química que lo produjera, fuese o no la conducta transferida un aprendizaje de grado A. Se concentró en el miedo a la oscuridad, y se puso a extraer lo que recibiría el nombre de escotofobina. La obtención de una cantidad mensurable requería los cerebros de 4.000 ratas. Se trataba sin duda de ciencia a lo grande, cara por lo que a los psicólogos se refería, ni siquiera otros bioquímicos pudieron competir con él. Finalmente, Ungar creyó que había aislado, analizado y, por último, sintetizado la escotofobina. Ungar tenía la esperanza de que los problemas que presentaba la repetición de los experimentos de transferencia se resolverían cuando se dispusiese del material sintético, pero, como ocurre tan a menudo con la ciencia sujeta a contestación, hay tantos detalles discutibles que los experimentos no pueden forzar a nadie a que acepte que se ha descubierto algo importante. Hubo disputas acerca de la pureza del material sintético, su estabilidad y la manera en que se conservó en otros laboratorios antes de que se usara, y el tipo de cambios de comportamiento a que inducía, si es que inducía alguno. Además, Ungar anunció varias alteraciones de la estructura química precisa de la escotofobina. El resultado fue una controversia continua. Unos cuantos de quienes creían en la transferencia química pensaban que había una familia de productos químicos del 3ubs.lectulandia.com, página 26, estilo de la escotofobina para distintas especies, con fórmulas similares pero un poco diferentes. Un experimento mostró que la versión sintética de la escotofobina no hacía efecto a los ratones, pero provocaba que los peces rojos evitasen la oscuridad. Cuesta precisar el número de experimentos sobre la escotofobina sintética que se llevaron a cabo, pues se produjeron distintas versiones sintéticas, muchos resultados no se publicaron nunca y algunos de ellos solo se referían a la comprobación de a dónde iba a parar el material en el cerebro del receptor. Se conocen varias docenas de experimentos, pero hay suficiente ambigüedad para que los resultados conforten tanto a creyentes como a escépticos. El final de la historia. MC Cornell cerró su laboratorio en 1971. No pudo obtener más financiación para sus investigaciones y, en cualquier caso, se dio cuenta de que la demostración del efecto de transferencia requería adoptar una estrategia, parecida a la de Ungar, de aislar y sintetizar los agentes activos. Ungar, cabría decir, había ganado la competición de la estrategia experimental. Los psicólogos habían perdido ante la gran ciencia de la bioquímica. Ungar siguió hacia adelante con su programa de investigación. Adiestrar a miles de ratas era un proyecto demasiado grande para abordarlo a menudo, y se fijó en los peces rojos. Realizan bien tareas de discriminación de colores y son relativamente baratos. Casi 17.000 peces rojos amaestrados dieron su vida para que se produjeran unos 750 gramos de cerebros discriminadores de colores, pero aún esta cantidad le resultó insuficiente para identificar la estructura química de las presuntas sustancias de la memoria, las cromodiopsinas. Ungar, que tenía la edad normal de jubilación cuando empezó a trabajar en la transferencia, murió en 1977 a los 71 años, y su campo de investigación murió con él. Fue el absoluto dominio que Ungar ejerció en este lo que acabó con los laboratorios competidores. Por una parte, la confianza en el efecto de transferencia no fue nunca tanta que hiciera que los experimentos resultasen verdaderamente atractivos a los principiantes o a quienes careciesen de recursos. Por otra, Ungar había elevado hasta tal punto la apuesta que la inversión necesaria para intentar repetir en serio su trabajo era demasiado grande. Por lo tanto, cuando Ungar murió no había nadie que tomase su cetro. Ungar dejó unas cuantas fórmulas de moléculas activas en la conducta, resultado de sus investigaciones con ratas o peces de colores. Algunos científicos intentaron sintetizar la escotofobina y probarla con animales, pero, como se ha indicado más arriba, las pruebas con la escotofobina no proporcionaron respuesta clara alguna a la 3ubs.lectulandia.com, página 27. Pregunta de si realmente era la materialización química del miedo a la oscuridad, o de algo más general, del miedo, por ejemplo. Fuese como fuese, si los heroicos esfuerzos de Ungar tuvieron consecuencias valiosas, se habían perdido de vista cuando el campo asociado de la química de los péptidos cerebrales dio su gran salto adelante a finales de los años 70. Los científicos tienen ahora sustancias químicas del cerebro con las que trabajar que claramente tienen efectos, pero estos no guardan relación con la transferencia de la memoria. La escotofobina, pues, había perdido el relieve especial que tenía, y su relación histórica con el poco respetable fenómeno de la transferencia se convirtió en una desventaja. La mayoría de los científicos, pues, se olvidaron sin más de esa área. Como muchas controversias, no terminó con un grito, sino con un murmullo. Se hace cuesta arriba decir que un experimento o conjunto de experimentos en concreto demostró la inexistencia del fenómeno de la transferencia, pero en su momento tres publicaciones parecieron decisivas. Su interés histórico reside en el efecto negativo que tuvieron al aparecer, de su interés sociológico, en cambio, cabría decir que radica en las razones de ese efecto, en especial habida cuenta de que, retrospectivamente, parecen mucho menos decisivas. El primer artículo se publicó en 1964, y salió del laboratorio del premio Nobel Melvin Calvin, Bennett y Calvin, 1964, se refería a las planerias. El artículo describía una serie de experimentos, en algunos de los cuales fueron antiguos estudiantes de MC Cornell los que llevaron a cabo el amaestramiento, que parecían mostrar que no había habido aprendizaje. Este artículo causó una poderosa impresión, y durante muchos años se citó como si hubiese socavado las anteriores investigaciones sobre la transferencia química de la memoria. Hoy, su cauto veredicto de que el aprendizaje no se había demostrado todavía, ha sido superado, y se acepta no solo que los gusanos se vuelven, sino que aprenden. El segundo artículo, de Birne y otros 22, se publicó en 1966, Birne et al., 1966. Se trataba de una pequeña nota, aparecida en Science, donde se informaba del fracaso de los intentos de siete laboratorios diferentes de reproducir uno de los primeros experimentos de transferencia química. A este artículo también se le cita a menudo como un «golpe fatal» contra esta. Y, en efecto, lo fue en su momento. Pero para Ungar, y otros abogados de la transferencia, todos los experimentos citados en el artículo, y el experimento original que intentaron reproducir, eran fallidos porque partían de aceptar que el material de la transferencia era el ARN y no un péptido. Según Ungar, las técnicas químicas que los reproductores emplearon al tratar el extracto cerebral destruyeron probablemente el material activo, un péptido. Conforme a este punto de vista, en el experimento original, fortuitamente, se usaron unas técnicas bioquímicas pobres que, al no destruir el péptido, dieron el resultado correcto. El último artículo es el más conocido. El informe de 5 páginas que Ungar 3 y ubs.lectulandia.com, página 28, publicó de su análisis y síntesis de la escotofobina apareció en Nature, quizá la revista de mayor prestigio en las ciencias biológicas, Ungar et al., 1972. Le acompañaba, sin embargo, un estudio, firmado, crítico, de 15 páginas, del revisor. Los detallados comentarios críticos de este y quizá el mero hecho de que se echase mano de esta forma excepcional de publicación redujeron significativamente la credibilidad del fenómeno de la transferencia de la memoria. Merece la pena señalar que Nature ha recurrido a esta forma inusual de publicación posteriormente con consecuencias desventajosas para la ciencia marginal y, quizá, para la ciencia entera. A pesar del generalizado rechazo de la credibilidad de la transferencia química de la memoria, quien se mantuviese firme en la aceptación de esta no encontraría ninguna refutación publicada que descanse en pruebas técnicas decisivas. Para alguien así, no sería irracional o anticientífico reemprender la investigación. Se puede encontrar una explicación que descarte cada resultado negativo, mientras que no cabe decir lo mismo de los positivos. Por ello, la transferencia de la memoria es un caso ejemplar de ciencia controvertida. Ya no creemos en la transferencia de la memoria, pero si no lo hacemos es solo porque nos hemos cansado de ella, porque han surgido problemas más interesantes y porque los experimentadores principales perdieron la credibilidad. La transferencia de la memoria no fue nunca perfectamente refutada, dejó, simplemente, de ocupar la imaginación científica. La mirada del golem se volvió a otra parte.